palabra está siendo bien colocada por el ministerio de Moisés y Elías. Es la palabra que ya ha sido revelada y es cumplida para el pueblo en este día. Y habrá un grupo que también colocará de bien en este tiempo, y muy pronto Dios nos adoptará, obrando por medio de ese ministerio, y el mundo entero será estremecido por esos vasos que Dios estará llenando. Catedral será visto a Dios en su gloria manifestado, y el mundo entero será estremecido por esos vasos que Dios estará llenando, y en la gran carpa catedral será visto Dios en su gloria manifestado. Está siendo bien colocada por el ministerio de Moisés y Elías. Es la palabra que ya ha sido revelada y es cumplida para el pueblo en este día. Y habrá un grupo que también colocará la palabra igual de bien en este tiempo, y muy pronto Dios nos adoptará, obrando por medio de ese ministerio, y el mundo entero será estremecido por esos vasos que Dios estará llenando. La gran carpa catedral será visto a Dios en su gloria manifestado, y el mundo entero será estremecido por esos vasos que Dios estará llenando, y en la gran carpa catedral será visto a Dios en su gloria manifestado, a Dios en su gloria manifestado.